De los corridos, mi compadre, sí, más o menos, pues. Con esto nos vamos hasta Mexicali, compa Tomás. Ahí le va, compadre, fierro pa'l calentón, pariente. ¡Cálese, compa Mario! ¡Pura el nombre, mi compa Tomás! ¡Ay, a verga! Ahí le va, compa Ramoncito, y no pita hasta que choque, pariente. Pura pinche matracona con rifles de cinta, con monstruos blindados. Somos hombres, no payasos, que con la flaquita andamos bien pactados. Qué bonita tracatera, ya por la sierra se escuchan los radios. Que no quede ni uno vivo, ya que le torearon, el perro anda bravo. Se activaron las alertas, hay toque de queda, ya se prendió el diablo. Esputizan las tanquetas, vuelan las macetas del pinche contrario. Por algo soy el caimán, yo me rasgo verga, quedó comprobado. Para tragarme sus almas, yo si no las pienso, los dejo regados. Dale ese amarillo, de los corridones, pura el hombre, compa Tomás. Y rifa la rusada, grita la plebada con rifle en la mano. Toda aquella pinche lacra que se va metiendo, que se vaya abriendo, porque los matamos. Los peones, los caimanes, los zorros, los leones andan al vergazo. Por ahí viene otro que pasó con metal en mano, le dice el tronado. Aquí pura banderona y escuela del macho prieto, pa' que sepan. El señor de las bazucas para el señor R, que se le respeta. Mexicali está caliente, ahí viene un filón de varias camionetas. De según es el caimán, aquí puro ruso, la rosada pesa. Y con esto nos vamos, viejo. Puro Chicali. Puro el hombre Miose. Ahora se plebes. Ahí quedó, compa Alex.